Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso y que se lleva al saqueo. Si lo elaborado por el kirchnerismo ha sido la antítesis de la época de la década del 90, sin mencionarlo a Carlos Saúl, estableciendo enormes diferencias en el relato, en el discurso y en ciertas prácticas políticas y medidas políticas. Indudablemente lo que se va a consolidar hoy en diputados, aún con ese abrazo simbólico de sectores, en el caso de camioneros que supieron batallar en el año 2008 contra los propietarios de terrenos, los defensores de la 125, poniendo el cuerpo, es confrontando, peleando. Hoy es simbólico, es de paz, es de aceptación que el orden que se establece es este. Entonces, me parece apropiado decir, como en otras situaciones en las que nos pudimos expresar en esta radio recuperada, que no es más de lo mismo, sino es la profundización de lo que se inició en los 90. Decirlo así nos ubica en un contexto distinto de el avance empresarial por decisión política contra los intereses de los trabajadores. O ese engendro creado en su momento con las ART no alcanzó para que las ventajas sean siempre las ventajas en función de los intereses empresariales. Hay que darle una vuelta más de rosca. Hay que profundizarlo. Es necesario hacerle sentir a los trabajadores su lugar y su ubicación de clase, su aporte al desarrollo, su aporte a la construcción de un nuevo tiempo, de lo nacional y popular. Y cuando digo que hoy se consolida es porque ya tuvo media sanción en el Senado y no se abrazó un carajo al Senado. Era necesario llegar a diputados. Era imprescindible que Moyano le dijese a su amigo Recalde, que actuaba como un servil desconociendo Moyano el dictamen de comisión que firmó Recalde, pero, en fin, los números son los números y la mayoría está en el Congreso. Si el Congreso votó una ley antiterrorista, ¿cómo no va a votar una nueva ley de ART que fue anunciada por la Presidenta de la Nación en la cena de la Unión Industrial Argentina para que le cayese bien la comida a los empresarios que aplaudieron a rabiar? Si lo bajamos esto a Moreno, lo tenemos que hacer. No es un potencial, es una necesidad. Quien está en línea es el doctor Campion, y le pregunté hace varios años, a él y a otros abogados que entienden del fuero laboral, ¿qué tiempo demandaba? Al doctor argentino también lo consulté en su momento. ¿Qué tiempo demandaba un juicio laboral? 10 años en Mercedes. Ahora cambiamos el fuero y vamos al civil. Yo que vos acepto la indemnización porque en definitiva Cristina le puso precio al brazo, a las piernas, a la cabeza y a todo. Doctor Campion, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Rubén, ¿cómo andás? ¿Qué significado tiene para usted como abogado, como profesional, este cambio que, por lo menos a mi criterio y mi opinión, indudablemente favorece a los intereses empresariales y responde a una demanda de aquellos que son el motor de la industria? No le voy a preguntar cuál, pero de la industria. ¿Qué cambia? No, acá es la Unión Industrial, claramente la que ha redactado y promovido esta reforma. Yo lo que creo que lo que hay que tener en cuenta que tenemos en vigencia una ley que era absolutamente discriminatoria con respecto al trabajador y que se fue modificando a través de la jurisprudencia, de los fallos de la Corte, en el sentido que el trabajador tenía que tener el mismo derecho cuando sufrió un accidente que una persona común que no trabajaba en relación de dependencia. Digamos, lo escandaloso de la ley 24.557, que fue sancionada en la época de Cavallo, era que el trabajador estaba en peores condiciones que cualquier otra persona que no trabajara en relación de dependencia y sufriera un accidente. Entonces, esto fue lo que se modificó vía jurisprudencial, sí. Pero no fue consagrada una ley. Me parece bien que haya una reforma y que esa reforma debería, digamos, tomar los fallos en el sentido de permitir que el trabajador pueda optar por reclamar sus derechos de la manera que le resulta más conveniente, ¿no? Eliminar el fuero laboral en este tema es como eliminar parte del fuero laboral, que fue una conquista que se desarrolló durante mucho tiempo y a través de distintos gobiernos y distintos partidos políticos que fueron desarrollando un fuero que es bastante progresista y con características únicas en el mundo. Entonces, yo creo que es un gran retroceso y que, en definitiva, ha habido una situación de gran presión de sectores que quieren volver a situaciones de ya totalmente superadas en la legislación y en la jurisprudencia. En esto que estás escuchando, doctor Campion, cuando dice usted es necesaria una ley, pero no es esta. Claro, claro. No, porque claro. Si quien lo está escuchando dice, bueno, está bien una ley, claro, pero no es esta la ley. No, por eso hay que entender que la ley, lo que establece la ley, era un retroceso. A través de los fallos de la Corte se logró mejorar y adaptarla a la realidad y a las necesidades del trabajador que sufrió un accidente. La existencia de lo que se habla de doble vía, por ejemplo, la ley lo que establecía era una tarifa determinada para las enfermedades laborales, limitaba las enfermedades laborales, establecía un monto por ejemplo, por accidentes que producían la muerte, sí, que era muy inferior al que uno podría lograr por ejemplo, iniciaba un juicio, por ejemplo, los familiares de una persona que muere en un accidente automovilístico reclamaban de la persona que había generado ese accidente. Yo me acuerdo, nosotros desde la Asociación de Abogados hicimos una jornada para tratar ese tema y vinieron varios especialistas. Uno de ellos decía que si, por ejemplo, una persona conduciendo un auto iba con una mujer a su lado, esa mujer moría, esa persona que manejaba tenía una responsabilidad muy superior a que de pronto la mujer que acompañaba al conductor era la secretaria y estaba en relación de dependencia. Claro. Entonces se daban paradojas que no podían ser aceptadas por ningún tribunal, ninguna corte que revisara la ley, ¿no? Doctor Campio, ¿qué tiempo lleva un juicio laboral en Mercedes? Bueno, acá hay primero hay que aclarar una cosa, porque Ibarguren dice que esta ley va a generar una diferencia en la capital, pero que en las provincias en general está unificado el fuero laboral y civil. Esto no es cierto, y en la provincia de Buenos Aires está perfectamente diferenciado los tribunales civiles de del trabajo. En el Departamento Judicial de Mercedes, al que todavía debemos recurrir, aunque no pertenecemos, se ha creado un nuevo Departamento Judicial, Moreno Rodríguez, en el Departamento de Mercedes hay un solo tribunal, que abarca todavía casi los otros 16 distritos que forman el Departamento Judicial. Un solo tribunal. ¿Un solo tribunal de qué? De trabajo. De trabajo. Y bueno, civiles, hay 10 y hay civiles también descentralizados y todo demás. Entonces, ya ahí, desde el punto de vista de la organización judicial, ya hay una discriminación. Un juicio laboral en Mercedes, en un momento, la Secretaría de Justicia de la Provincia de Mercedes tenía una estadística que duraba promedio 10 años. Uh-huh. Y normalmente no dura menos de 3 o 4 años por la cantidad de demandas que hay y por justamente por el hecho de que existe un solo tribunal para atender todos los juicios del Departamento Judicial. Este año creo que, si tenemos suerte, se va a inaugurar el Tribunal de Trabajo en Moreno, del Departamento Judicial de Moreno Rodríguez, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, hay una cuestión procesal que a veces es difícil explicar, que si este tipo de juicios va a la justicia civil, todo el mecanismo procesal de consideración de la prueba, sí, el beneficio de la duda a favor del trabajador, una cantidad de normas que se aplican al fuero laboral no se van a aplicar en el fuero civil. ¿Por qué? Y porque el sistema procesal es distinto. Porque lo procedimental de lo civil es distinto a lo laboral. Está hecho para cuando está hecho en un juicio civil donde las partes se supone que están en igualdad de condiciones. Correcto. Si no se hubiera creado un fuero laboral, no existiría la ley de trabajo. Bien. O seguiría como antes, que sería un contrato de locación de servicios. O sea, que se regía por el Código de Comercio. Lo que hay que entender es que todo este avance, que comenzó con los proyectos del socialismo, continuó toda la gran reforma de 45 en adelante, con el peronismo, la reforma constitucional, también que fueron proyectos elaborados desde el radicalismo, es decir, todo lo que se fue creando, toda la jurisprudencia, todas las normas, se tiran por la borda con esta ley. Realmente creo que ha pasado muy desapercibido, porque justamente las grandes empresas, incluso los medios periodísticos, uh-huh, los adictos al gobierno y los que supuestamente se oponen, no les interesa que se hable de este tema. Si los únicos que han que han aparecido en escena han sido los dirigentes sindicales, y posiblemente bastante tarde, ¿no? Claro. No, por eso decía, el abrazo del Senado yo no lo vi. Claro. Una pregunta final, que también se lo consulté a varios abogados. Cuando un trabajador, hasta que esto se reglamente, ¿no? Por cierto, lo que se va a votar hoy, creo que Cristina lo puede hacer muy rápido, pero el trabajador con la doble vía tenía esa instancia que bien la describió usted, a propósito de las arbitrariedades y diferencias que la Corte fue salvando, poniendo claramente la distancia que había, y ese ejemplo de la secretaria en el auto me parece fantástico. Es muy claro, es muy pedagógico. Pero cuando un trabajador iba a hablar con un abogado, el abogado lo primero que le decía: en Mercedes lleva 10 años, ¿qué hacemos? Claro. Y la necesidad del trabajador, más acuciante, decía, bueno, busquemos un arreglo. Entonces el abogado podía hablar con el abogado de la otra parte, hablaban con el fiscal o el juez y se cerraba, ¿no? Esto profundiza claramente lo que ustedes durante años vienen batallando, que un juicio laboral no puede durar 10 años. Porque si no, no hay igualdad entre las partes. Claro, nunca hubo igualdad entre las partes. Hay un panorama totalmente distinto en la provincia de Buenos Aires y en la capital. En la capital el fuero laboral funciona muy bien. En general hay juzgados que son muy, muy eficientes. Y son rápidas las sentencias. El caso del Departamento Judicial de Mercedes es un caso bastante excepcional, pero siempre lo que ocurre es que, obviamente, la picardía de la ley esta es que, en definitiva, el trabajador opta por una tarifa baja, por un acuerdo que no le conviene, porque el tema judicial es muy complicado. Lo que quiero reforzar en esto es el concepto, el argumento fundamental que se utiliza para esta modificación es lo que se llama, lo que habla Ibarguren, lo que hablan la presidenta misma en su discurso, me llamó mucho la atención, que habla de la industria del juicio. Claro. Porque la industria del juicio es un término que fue impuesto por Neustadt en sus programas, y reiteradamente hablaba sin explicar de qué se trata. Entonces, en realidad, existe un derecho y no se otorga ese derecho, el trabajador, como cualquier persona, tiene que recurrir a un juicio. ¿Es cierto? Uh-huh. Evidentemente no es lo ideal tener que llegar a esa instancia, pero si no hay más remedio hay que recurrir al juicio. Entonces, es una necesidad, no es una industria, porque en definitiva lo que se lograría para las empresas es bajar el monto de la póliza. Claro. Porque, claro, en la existencia de un juicio significa la existencia de honorarios, pero los honorarios se cobran legítimamente. Posiblemente puede haber una cuestión sobre la reducción, pero la ley de arancel establece también un tope. No es necesario que exista una ley para esto. Entonces, no entiendo realmente los argumentos. Los argumentos son que yo estuve escuchando al presidente de la OIA defendiendo el proyecto, y los argumentos que plantea, en definitiva lo que subyace es que el trabajador no pueda defenderse y entonces bajar los costos. Vuelve a ser, digamos, el trabajo una variable de ajuste y un costo como cualquier otro, ¿no? No, y lo último, como una reflexión, doctor Campeón, esto de cómo las centrales sindicales salen tarde, ¿no?, en la atomización que hay de los gremios, el valor de la institucionalidad, ¿no? Porque una ley puede profundizar la aberración de los 90 y hoy queda un abrazo simbólico. Mañana, cuando esto se reglamente, efectivamente, va a ser un ataque brutal para los trabajadores. Y fue una ley, claro, como tantas leyes que pasaron. ¿Cómo se perdió la calle? Me pregunto dónde está la organización popular, cómo se hace defensa de los trabajadores. Creo, Rubén, decir que esto no es producto solamente de la atomización o de la debilidad o a veces la complicidad de algunas organizaciones sindicales, sino también, y esto por eso es importante los medios alternativos, es la falta de difusión o la falta de instalación del tema, porque justamente a las empresas periodísticas le conviene ocultarlo, como se ocultan muchísimas de las cuestiones gremiales que suceden todos los días en el país. Entonces, ¿y quién puede difundirlo? ¿Quién puede instalarlo? Aparece de pronto la fragata o aparece la cuestión de otras normas de todo tipo, porque todos los días aparecen cuestiones como, por ejemplo, la posible reforma del Código Civil, la posible reforma de la Constitución, la reforma del Código Penal, que eso posiblemente ni siquiera lo veamos este año. Pero esta ley, que ya está, que tiene media sanción, no ha sido instalada, no se ha discutido, no. Nosotros hemos, desde el Colegio de Abogados, hemos hecho algunas jornadas y han venido especialistas, gente que incluso tiene alguna relación con el gobierno y han planteado que esta ley va a ser nefasta para los derechos de los trabajadores. Entonces, pero en general no ha habido un debate como parecería que se da en otros ámbitos, ¿no es cierto? Bueno, como una devolución más, fíjese que estamos en tiempos de altas comunicaciones, ¿no? Y se puede hacer y convocar una marcha multitudinaria como fue la de hace un mes y medio atrás.

Somos la dignidad rebelde. Organizan Tercer Cordón Teatro, Metanegra y Semifusa, Para el Cachetazo, La Pororoca. Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia. Va a estar bueno. Te esperamos. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. El corazón olvidado de la patria. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Después de las 10 de la mañana te voy a leer un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es importante para aquellos que son poseedores de vivienda única y cuentan con esa presión constante de que pueden ser ejecutados los inmuebles. Insisto, de vivienda única. Ahora vamos a hacer un ejercicio para tratar de ubicarnos todos en la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires, a propósito de las dificultades financieras, económicas y hasta políticas, de cara al próximo año 2013. Compartimos con ustedes, la semana pasada, una nota que le hicimos a Guido Lorenzino Mata, que es un hombre del sciolismo, es un hombre del Frente Justicialista para la Victoria, que tan seguro está de lo que es el desarrollo político que se vive en La Plata y el entramado de fuerzas que aun cuando dan la impresión de colisionar dentro del oficialismo, terminan sesionando y acordando los puntos más viscerales de proyectos estratégicos, tal es el caso de Policía Judicial, que salió votado desde el Senado, donde conduce Mariotto, el proyecto tal cual lo había enviado Scioli, a pesar de las observaciones y las pretensiones lógicas de la Comisión Provincial por la Memoria, salió sin observatorio, sin la posibilidad de participación ciudadana como había ocurrido con los foros, salió respetando la institucionalidad, esto que tomábamos recién en la charla que teníamos con Campion, como una ley está por encima de las facultades, inclusive de la correlación de fuerzas o la construcción de poder de las centrales sindicales, que hoy, insisto, harán un abrazo simbólico de paz, intentando que se modifique algo que ya está sellado. La semana pasada, Guido Lorenzino hablaba de esas dificultades y del presupuesto del año 2013. Lo que dijo, y lo vamos a escuchar nuevamente, tiene que ver con una definición política de altísimo nivel, ya que instala con mucha claridad que la única forma que tiene la provincia de Buenos Aires y las provincias de desarrollarse y crecer, estas dos instancias, estos dos ítems, pasan indefectiblemente por una discusión seria y una nueva ley de coparticipación federal. ¿Qué significa una nueva ley de coparticipación federal? Que la centralidad tributaria, la absorción de recursos que tiene hoy el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no sea tal. Con eso, menos capacidad de manejo, para muchos menos arbitrariedad, menos clientelismo a ese nivel, lo que le daría a las provincias autonomía para ejecutar sus presupuestos y no depender tanto de Nación. Ahora, ¿se puede hacer esto en un año electoral, siendo que el impulso de la coparticipación no está en el sitio de la oposición, sino del oficialismo? ¿Qué ejercicio vamos a hacer de aquí hasta las 10 de la mañana? Vamos a escuchar a Lorenzino y a un hombre que es también del oficialismo, del Frente Justicialista para Victoria, el diputado Antonucho, para que vean ustedes la distancia que separan las dos visiones, en teoría ideológicas, confrontadas, pero conviviendo dentro del mismo espacio. Lorenzino decía esto la semana pasada. No sé si la palabra es inviable. Me queda claro que la provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias, necesitan no solamente optimizar los recursos y sus gastos y ser mucho más cuidadoso de cada peso que ingresamos y cada peso que gastamos y de qué manera lo focalizamos, pero también necesitamos discutir junto con el gobierno nacional y con el resto de las provincias de qué manera cada una de las provincias aportan al desarrollo de nuestro país y qué recursos recibe cada provincia en términos de coparticipación. Yo creo que la discusión esa hay que darla fuera de cualquier marco presupuestario, fuera de cualquier marco político, y darla seriamente, porque me parece que es necesario que redefinamos una nueva relación nación-provincia, provincia-nación, y eso nos va a llevar también a nosotros a tener una economía mucho más real que la que hoy tenemos. La provincia de Buenos Aires ha atravesado este año algunas dificultades que las hemos podido sortear y llevar hacia adelante, pero nos parece que ya llegamos al momento donde nos tenemos que sentar todos en una mesa con mucha responsabilidad institucional, pero con la vocación de rediscutir un nuevo pacto fiscal entre las provincias y la nación. En un lenguaje más llano es marcar la cancha. Si no hay una nueva ley de coparticipación federal, la provincia tan solo va a cubrir gastos corrientes. Tiene la posibilidad de endeudamiento, no tiene la provincia la posibilidad, ninguna provincia la posibilidad de emitir moneda. Sí, bonos, que es lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires en estos meses, de emitir papeles para cubrir el gasto en proveedores del Estado que tienen acumuladas deudas de hasta 5 y 6 meses. La misma pregunta respecto a lo que se vive en la provincia de Buenos Aires, que no es menor, y sepan entender ustedes que la insistencia de nuestra parte de tomar esto que se sustancia en La Plata tiene que ver con la coparticipación que gira la provincia a los municipios. Lo que lleva hoy a preguntar cómo hará Wes y cómo hace Angileri, cómo hace Joaquín de la Torre, bueno, cualquier intendente, para cubrir sus gastos corrientes, si es que la coparticipación que gira provincia está por fuera de lo calculado, es decir, es menor. Alfredo Antonucho es del Frente Justicialista para Victoria, es un hombre de Merlo, la misma pregunta respecto a la crisis provincial, y dijo esto. Todo eso tiene que ver con un mundo en crisis, con un mundo con problemas económicos, y bueno, no escapamos los países latinoamericanos, no escapa la economía de Brasil, no escapa la economía argentina y demás. Yo creo que de cualquier manera lo fundamental es que seguimos prestando desde el Estado la atención que hay que prestarle a los habitantes de la Argentina, y que bueno, las provincias y los municipios tienen la limitación presupuestaria esa que estamos hablando, pero por una cuestión que nos excede a nosotros. Yo creo que para hablar de la situación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires o, del presupuesto de cualquier municipio, hay que levantar un poco la mirada y ver la situación mundial, ¿no? Hay que ver en qué situación está el resto de las economías, y no digo que sirva de consuelo, pero digo que si no carece de seriedad un análisis económico, un análisis político o financiero. Acá hay un aspecto que cuando se rompe la burbuja inmobiliaria, fue el año 2008, no es que dio la impresión, la Argentina pudo resistir ese impacto importante a escala global, y este que tiene que ver con un derrumbe de la vieja Europa, moderna Europa, tiene mayor impacto en la Argentina por esto que usted está diciendo, porque nosotros venimos relevando a lo largo del año. ¿Cómo desarrollarse entonces, si este es el mapa? Para discutirlo en serio, ¿cuáles serían las posibilidades de desarrollo? ¿En qué áreas? ¿Cómo se financia el desarrollo? ¿Cómo se sostiene lo que dicen ustedes, las conquistas? Porque me parece que la discusión debería estar, o muchos la centran en esto, defender las conquistas. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Sí, yo creo que hay que pasar por ahí. Yo creo que la importancia de la defensa de conquista tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno, tiene que ver con modificar el sistema de importaciones, tiene que ver con un país que mire hacia adentro y que todos nosotros entendamos que los recursos y los esfuerzos hay que ponerlo en dinamizar el mercado argentino y dinamizar el mercado latinoamericano. Yo creo que obviamente nadie puede dejar de entender la necesidad de la entrada de divisas vía la venta de soja y sus derivados, pero bueno, tenemos que fortalecer la alianza económica y política con el resto de los países, con Brasil, con México, con las economías que tienen que ver con la suerte de Latinoamérica, y desde ahí plantearse una economía integrada. Yo creo que cuando Kirchner junto con Chávez y con Lula se ponen a definir un perfil de UNASUR y de Mercosur, tenía que ver con esto. Y yo creo que hay que poner la iniciativa ahí, hay que poner el esfuerzo ahí y entender de que esta situación que vive el mundo no es ajena y no puede dejar de repicar en el resto de los países. Así que entre todo eso hay que vivir con este problema, ¿no? Esto lo venimos escuchando en varias oportunidades, distintas entrevistas, de cómo se toma la administración del poder, qué nivel de ejecución tiene la administración del poder. Lorenzino lo expresa desde el lugar que lo ostenta, un diputado provincial, cercano a Scioli, pero gestionando. En el caso de Antonucho, es integrante del Frente Justicialista para la Victoria, pero más alineado, si quieren ustedes, a las políticas nacionales, y de las políticas nacionales a esta lectura que se hace de la descomposición de la vieja Europa, con su modernidad. Pero para ambos la pregunta y la consulta estuvo ceñida a la imposibilidad de pagar el transporte escolar en la provincia de Buenos Aires, a la reducción de los servicios alimentarios escolares, a las dificultades operativas que tienen los hospitales públicos, al congelamiento de vacantes para el próximo año 2013. Y vean ustedes cómo se dispara, ante una misma pregunta, una respuesta que no está en las antípodas, pero tampoco llega a ser complemento de. No son complementarias. Lo vamos a escuchar a Lorenzino en la segunda parte, insistiendo con coparticipación, y que no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad, que las provincias se desarrollen y crezcan el próximo año si no hay una nueva ley de coparticipación. Y lo está diciendo alguien que integra el Frente Justicialista para Victoria en un mensaje claro y diáfano hacia la Administración Nacional y aquellos que acompañan a ciegas la Administración Nacional, como lo hizo Lorenzino durante tanto tiempo, claro está, y Scioli también. Segunda parte. Todo es prioridad la salud, es prioridad la seguridad, la educación. Nosotros, el compromiso es abocar los recursos que la provincia tiene y los que reciba en términos disculpe, de transferencia y en términos de fondos que consigamos de por mecanismos de financiamiento, abocarlo a las áreas más críticas y a la cuestión operativa. Hoy la provincia se ha dedicado a garantizar el sueldo de los trabajadores, a garantizar los servicios esenciales en términos de salud, de educación, de seguridad, y no ha podido o no puede pensar en términos de desarrollo o grandes obras de infraestructura. Claramente estos años van a tener que ver con cuidar el recurso de lo corriente, cuidar el recurso de lo que todos los días utilizamos los ciudadanos de la provincia, y todo lo que tenga que ver con el mayor desarrollo, la mayor inversión, el mayor crecimiento en términos de Estado provincial, lo vamos a poder dar el día que tengamos una nueva ley o una nueva relación nación-provincia en términos fiscal. Y eso creo que es el momento, a partir del año 2013, donde la nación convoque al resto de las provincias a ir discutiendo en un conjunto y no individualmente cada una, o judicialmente o desde la política, contentos o descontentos respecto a ese vínculo o esa relación. Me parece que lo que hay que sacarla es de la agenda judicial, sacarla de la agenda política de la oposición y ponerla en una agenda real donde todas las jurisdicciones se sienten con la nación a rediscutir los fondos que es necesario que empecemos a entender que las provincias aportamos al conjunto, y que, bueno, obviamente a aquellas provincias como la de Buenos Aires, que es la más importante, debería tener una presencia mayor que la que hoy tiene. ¿Cómo sería, diputado Lorenzino, sostener el próximo año gastos corrientes cuando hoy tenemos un recorte real en el servicio alimentario escolar del 50%, cuando hay dificultades para la prestación hospitalaria con insumos, que ahí se combina con las medidas de importación, y que me lo han dicho directores de hospitales, enfermeros y profesionales, que se combinan estas dos situaciones, dificultades operativas de dinero de la provincia de Buenos Aires más el cierre de importación? ¿Cómo es el sostener día a día cuando la realidad, por lo menos en el conurbano, es esta? A ver, recortes no ha habido, lo que hay claramente es un retraso en los pagos, y que nos vamos poniendo al día en cada una de las áreas. Obviamente las más visibles tienen que ver con los comedores, con los hospitales, con el tema de la educación, y ahí obviamente el sistema de consolidación a través de bonos ha hecho que a la mayoría de los proveedores hayan podido cobrar con estos títulos, que luego ellos lo han podido hacer efectivos y seguir en la cadena de prestación de servicio. Claramente sí, la provincia ha tenido un atraso y mantiene un atraso de un mes, dos meses, tres meses, según los distintos proveedores, que necesitamos ir normalizándolo. Y obviamente es la mayor preocupación, porque como vos decís, digo, nos pasa que los hospitales no los tenemos como quisiéramos tenerlo, tenemos a los docentes en protesta, ha habido paro de los transportes escolares, de los comedores, bueno, digo, esas dificultades reales que tenemos en términos de recursos después se vislumbran en los servicios más sensibles, que son los que vamos resolviendo cada vez que van apareciendo los conflictos. Pero bueno, por eso te digo, salir de la coyuntura es necesario, la coyuntura hay que abordarla y resolverla, y es lo que hace el gobernador con todos los ministros todos los días, pero nosotros tenemos que pensar la provincia hacia adelante, y la única manera de pensar la provincia en proyección es discutiendo nuevamente una relación provincia-municipios, municipio-provincia, y obviamente esa discusión se da cuando las provincias se sienten en una mesa junto con la nación y podamos ver nuevamente la pirámide de ingresos y egresos tributarios que cada provincia tiene y genera. Coparticipación, Antonucho, ¿se puede hacer? ¿Está de acuerdo? ¿Considera que es una pretensión política demasiado elevada para lo que se juega Cristina Fernández de Kirchner y el oficialismo el próximo año 2013? Cerramos la hora, sí. Bueno, yo creo que cualquier año es posible, no suena lógico, digamos, pero... ¿Por qué? Porque por ahí, cuando uno se entra en el año electoral, empieza a discutir las propuestas que tienen que ver más con lo institucional, con lo político, o sea, es como que se trae, se personaliza la cuestión política en proponer personas, en proponer ideas, y el tema del abordaje a la discusión de la coparticipación tiene que ver con un desarrollo que por ahí necesita más de un año. Yo creo que tiene que ver con un debate donde van a participar una serie de sectores que no son los estrictamente políticos solamente, tiene que ver con recursos estratégicos de la Argentina, y es difícil que esto se dé el próximo año desde el punto de vista de poder arrancarlo y terminarlo el próximo año. Yo creo que también muchas veces por ahí se pierde de vista qué significa el tema de un Estado Nacional, ¿no? Porque volviendo a lo que hablábamos antes, en alguna medida, cuando miramos a Europa y creemos que alguno de los estados europeos, o creíamos que alguno de los estados europeos tenían una conciencia nacional, hoy nos damos cuenta que no es tan así. Hoy, ¿hasta dónde es un Estado Nacional España? Cuando la comunidad valenciana o la catalana o la vasca clama por autonomía, clama por autodeterminación. Lo mismo ocurre con otros países, no solamente con esos países centrales, sino con algunos países periféricos de la vieja Europa. Yo creo que el mundo está discutiendo formas nuevas de organización, formas nuevas de distribución de ingresos, de integración económica, y que bueno, en ese contexto se puede discutir lo de la coparticipación. Yo creo que es necesario, pero también hay que marcar que un Estado Nacional, con cualquier ley de coparticipación, si tiene intenciones políticas integradoras y distributivas para el conjunto de ese Estado Nacional, puede llegar a todos lados. Yo veo hoy que el Estado Nacional argentino hace obras en Jujuy, hace obras en el conurbano, hace obras en Rosario o en el Gran Córdoba, más allá de la coparticipación y más allá de la relación entre las provincias y el Estado Nacional, y entre el Estado provincial y los municipios. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos

una masacre en el puente Pueyrredón como segunda opción. No metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando que la corten con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante, porque el gigante no duerme, solo espera. Es una gran canción, este es un muy buen tema, ¿no? Después lo vamos a poner al final. Nos vamos a despedir con esto. ¿Te parece, Ceci? Dale. Está en línea Luca Franco, que es dirigente y referente Libres del Sur. Libres del Sur dentro del Frente Amplio Progresista. Nosotros cubrimos y pudimos hacer, creo que lo hizo Fernando Ochoa, una nota. En realidad Fernando hizo varias notas con Marcelo Balco y también con Bayer, de la campaña, que es la campaña de una construcción simbólica, cultural, de valor histórico, para las próximas generaciones, también para las nuestras, pero para las próximas generaciones que puedan adherir un pensamiento diferente al de la construcción de la historia oficial, respecto a Roca y compañía. De allí que Libres del Sur convocó hace un mes y medio atrás, o dos meses, a una actividad en la Avenida Roca. Estuvo allí Marcelo Balco, que es historiador. Y él dio una pauta interesante, Balco, respecto a lo que significa... ¿Se cortó? Respecto a lo que significa la colocación de los nombres, o en todo caso, en el mejor de los casos quiero decir, la sustitución del nombre de un genocida como Roca por alguien que es fruto de la democracia. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, yo repasé la orden del día, la tengo aquí adelante, y no hay ningún expediente respecto al cambio de nombre de la Avenida Roca. Por lo que hemos averiguado, inferimos que hoy sobre tablas podría tratarse la sustitución del nombre de la Avenida Roca, y había casi un avance en el consenso de ponerle a la Avenida Roca el nombre de Avenida de los Pueblos Originarios, pero me parece que hoy, sobre tablas, el nombre que se va a poner a la Avenida Roca, se la va a rebautizar, es el de Néstor Kirchner. Y entonces Luca Franco está en línea. Y quiero decir que esto es una pelea simbólica muy pequeña, por lo menos desde mi óptica, respecto a todos los problemas que tenemos y los que se avecinan. Pero es una pelea al fin. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo te va a vos y a toda la audiencia? Bueno, te escucho muy bajito, no sé si nosotros podemos subir algo. Yo te escucho muy bajito, vos, ¿sí? Vos me escuchás bajo. Bueno, decime si hoy ustedes tienen la información que sobre tabla se va a tratar un proyecto a pedido de Mariano Hues para que la Avenida Roque pasa a llamarse Avenida Néstor Kirchner. Y en principio esa es la información que circula, que bien, después de una jornada que lleva adelante el Frente para la Victoria, de juntada de firmas en el cruce Castelar alrededor de esta propuesta, pareciera que hoy van a intentar tratar el Consejo Deliberante, sobre todo la idea de tener a Néstor Kirchner en la calle, vinculada a la fecha y conmemorativa del fallecimiento del expresidente, que es este claro, sábado. El sábado, claro. Y como hay un nivel de premura por esto, porque se acerca esta fecha, y sería decisión del Ejecutivo que esto ocurra para la fecha conmemorativa del sábado, ¿no? ¿Ustedes habían avanzado con el oficialismo, con algún sector del oficialismo, para ponerle nombre a Avenida de los Pueblos Originarios? Bueno, mirá, nosotros venimos hace un tiempo, vos sabés, venimos hace un tiempo haciendo distintas actividades en relación a esto que decís, bueno, al puesto de que esa calle pase a llamarse Avenida de los Pueblos Originarios. La semana pasada había un avance con respecto a algunos sectores del oficialismo que planteaban que existía la posibilidad de sustituir otra calle. No se movían de la necesidad urgente del oficialismo local de que una calle sea Néstor Kirchner. La discusión giraba en torno a y eso podía ubicarse en otro lado, y esta, por el efecto simbólico que tiene, la calle se llama Roca, y con todo el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en relación a la figura de Roca, no se sustituya por Néstor Kirchner, sino que el nombre sea Avenida de los Pueblos Originarios. Esto fue cerca del fin de la semana pasada, pero después del sábado estuvo el Frente para la Victoria juntando firmas y charlando la idea del proyecto de Néstor Kirchner, así que nosotros evaluamos que en el medio de todo ese proceso puede haber habido un llamado por parte del Ejecutivo local para acelerar un poco los tiempos y que no se le escape la idea de la propuesta original del oficialismo, que era poner el astorquismo. Lo que ustedes cuestionan es que no hubo, y si sale esto así, no hubo una construcción colectiva, comunitaria, de discusión sobre la memoria y el valor de poner el nombre a una calle, pensando en las futuras generaciones, pero sobre todo tomando como valor lo que significa el nombre de Trujuy y su significado, su importancia. ¿Es esto lo que cuestionan? Sí, nosotros básicamente lo que cuestionamos es que cuando, con todo el proceso de un proceso que significa para lo cotidiano, esto también lo discutimos en algunas de las charlas que hemos hecho, engorroso el proceso del cambio de nombre de una calle para lo que significa para la vida cotidiana de los vecinos. Ahora, hay una necesidad de que particularmente la figura de Roca empiece a desaparecer de nuestros monumentos. Dejemos de honrar la figura de un genocida. El proceso de debate que se tiene que instalar alrededor de la figura de Roca es ese. Por eso estaba la posibilidad de que el banco vuelva a venir y dé una charla en el Consejo Deliberante para los concejales y para toda la comunidad que quiera asistir, discutiendo fundamentalmente qué significó la figura del general Roca para la historia de nuestro país y para la historia de nuestro pueblo. Entonces lo que nos parece a nosotros es, con ese proceso de debate, con la posibilidad de considerar ese proceso de debate, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la Escuela Media número 2, se discutió la figura de Roca y en función de la necesidad de que esa figura no esté más en el nombre de la escuela, se eligió otro nombre. Acá nos parece que lo que hace el oficialismo es, yo te lo dije en otro momento, es encimar necesidades. Digo, está bien visto por una parte de la sociedad el tema de quitar a Roca de sus honras, y necesitamos quedar bien con la Casa Rosada y ponerle Néstor Kirchner a alguna calle. Entonces necesitamos las dos necesidades y, como dice, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí obturamos el proceso de discusión, un posible proceso de discusión. Nos parecería mucho más sano que el oficialismo pueda tomar la propuesta y ir a debatir con la comunidad, generar espacios de debate donde se discuta quién fue el general Julio Argentino Roca, porque lo seguimos teniendo en Montenegro, y además las conductas y el proyecto de país de Julio Argentino Roca sigue estando vigente en nuestra sociedad. Hoy se sigue asesinando a los pueblos originarios por la disputa por la tierra, uno de los sectores concentrados de la economía. Entonces, ese debate es imposible si lo que es oficialismo es, bueno, tengo que sacar a Roca y tengo que poner a Kirchner, listo, entonces lo hago de una patada, lo hago rápido, lo hago como muy posiblemente suceda sobre tablas, lo hago con apuro y evito cualquier posibilidad de debate, entonces nos perdemos una oportunidad de reflexionar acerca de nuestra historia. Es eso, es el cuestionamiento que hacemos nosotros. No indicamos que la sociedad no tenga ganas de que una calle se llame Kirchner, por supuesto que la sociedad debe tener ganas de que una calle se llame Kirchner. Nos perdemos la posibilidad de reflexionar acerca de la construcción de nuestra historia. Lucas, gracias. Muchas gracias por la participación en el programa. Ahora vamos a buscar de llamar al Consejo Deliberante para hablar con algún concejal del oficialismo que dé su mirada de por qué la premura y por qué se hace. Me parece, y puedo adelantar una razón, un argumento que tiene que ver con el próximo día sábado, que se cumple un aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Entonces, está ajustado ahí. Y porque en las provincias y en los municipios, desde el fallecimiento de Néstor Kirchner, se ha impulsado fuertemente la política institucional de colocar el nombre de Néstor Kirchner a escuelas, plazas, avenidas y demás. Y se pierde esto que decía Luca Franco, o en todo caso el oficialismo dará la discusión en los ámbitos en donde se es más seguro abordar la propuesta del nombre sin que se planteen cuestionamientos de fondo. Las calles están rotas en Moreno. Por eso digo que, además de esto que lo planteo como una ironía, termina siendo una pequeñez porque, además de la construcción simbólica, que puede ser efectivamente la discusión del nombre de una calle, las políticas, y al final lo señala Luca Franco, las políticas que hoy se aplican para los pueblos originarios, pero para el pueblo en general, tienen esas condiciones de extremos niveles de represión, o represión en sí mismo, a veces subliminales, los métodos represivos, y que no van a ser modificados por el nombre de una calle. Se puede dar la discusión y se puede dar el debate y se puede discutir y se puede hasta confrontar, pero no se altera el producto de todos los días. Por el contrario, hoy arrancamos el programa hablando con el doctor Campion y dejando una posición sobre lo que significa la profundización que ataca de lleno, de frente, impacta contra los derechos de los trabajadores. Y decía, es una cuestión de clase. Bueno, esto también lo es. No el nombre de la calle, por cierto, o la sustitución, porque nadie está en defensa. Bueno, hay algunos sectores que están en defensa de mantener el nombre de Roca para cerrar la historia, para no convalidar la otra historia, no la contada en las escuelas hasta el día de hoy, respecto a Roca o la campaña del desierto. ¿Ok? Esto es más profundo. No tiene que ver y no se salda con la discusión del nombre o de los nombres. ¿Sí? Son las 10:20 de la mañana, ya te voy a contar sobre esto que importe mucho para aquellos que tienen viviendas únicas familiares, que se sancionó una ley, o salió una ley de diputados, que impide que te ejecuten la vivienda o que te embarguen la vivienda. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Punto, Alejandro Nosgaona, columnista de los días miércoles en Recorte Informativo. La presidenta de la Nación, en el discurso que hizo antes de ayer, además de presentar algo que por ahí lo charlamos con Alejandro Olmos la próxima semana, no hoy, por una cuestión de tiempo y si no se mezclaría bastante, la disposición que queda en manos de Kicillof y de Moreno de intervenir en las compañías aseguradoras. Es todo un tema porque hace a la ingeniería financiera y algunos ya rotulan que es manotear una caja que ni siquiera las aseguradoras estaban en condiciones de imaginar una medida de esa naturaleza. En ese discurso, la presidenta dijo, puede que perdamos la fragata, pero no voy a entregar la soberanía ni la libertad y lo que escuchaste, ¿verdad? Hoy vuelven los tripulantes de la fragata Libertad. Están llegando hoy a la Argentina. Y entonces queda en gana. ¿Y qué es lo que ocurrió hoy? ¿Qué es lo que ocurre dentro del gobierno respecto a las prácticas políticas del Ministerio de Defensa y Cancillería? ¿A dónde está la falla si es que queremos mirar la falla? O en todo caso nos tenemos que detener nosotros desde este programa alternativo en las condiciones más severas que hacen a la entrega sistemática de la soberanía desde hace muchos años. Pero mucho tiempo, y a las no renuncia de las inmunidades soberanas que supimos perder en beneficio de cualquier fondo buitre o cualquier interés superior al de la Argentina. Y cuando digo interés superior a la Argentina, estoy hablando del interés privado. Es decir, hay un interés privado por encima de un país. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Bueno. Bueno, te escuchaba y quería hacerte una pequeña corrección, sí. Porque la presidenta dijo que se queden con la fragata. Se queden con la fragata, sí, sí, sí. O sea, como si la fragata fuera de ella y no le importara, sin tener en cuenta que es un símbolo de lo que ha sido la Marina Argentina, que más allá de lo ocurrido en la década del 70, es decir, ha tenido momentos gloriosos para la nación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me asombra es primero la enorme cantidad de mentiras que se largan. La propia presidenta dijo antes de ayer, se han violado todas las normas del derecho internacional, el ridículo canciller que tenemos ha ido a las Naciones Unidas, con las Naciones Unidas no puede intervenir en una cuestión eminentemente jurídica, se han hecho gestiones políticas para interferir, claro, es decir, se ve que se creen que la justicia le gana, porque tienen, son personas de otro color, es decir, pueden ser presionados como se presiona la justicia acá. Se olvidan que Ghana es un miembro del Commonwealth, que la soberana de Ghana es la reina de Inglaterra, a pesar de que es un país formalmente independiente, y que se manejan con la legislación anglosajona, que no tiene que no se puede ser sometida a las presiones como se hacen acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves todo eso y lees los papeles, te das cuenta que hay una diferencia abismal, porque la supuesta violación al derecho internacional es porque la Convención de Derechos del Mar de las Naciones Unidas establece en su artículo 95 que los buques son inembargables. La ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos y de Inglaterra también establece una serie de resguardos sobre las cosas que tienen inmunidad. Ahora, lo que aquí nadie dice es que la Argentina renunció en forma total e incondicional a todas las inmunidades, con excepción de las reservas del Banco Central y los bienes de la Argentina en territorio argentino. Después renunció absolutamente a todo, pero además tuve acceso al fallo del Tribunal de Ghana, donde citan específicamente la renuncia en estos bonos que se están ejecutando. Y me asombró, porque esa parte de los bonos, si yo conozco todas las reestructuraciones de deuda, los bonos que se emitieron durante la década del 90, ¿no es cierto?, que son cantidades, son contratos que tienen 400 páginas, y por supuesto las renuncias son genéricas en todos, pero particularmente en estos bonos, no solo se renunció a la inmunidad de jurisdicción, se renunció a la inmunidad soberana, se renunció a la inmunidad de ejecución, porque el derecho anglosajón establece dos aspectos. Vos podés renunciar a la inmunidad soberana en el caso de que haya un juicio en un país, pero cuando se procede a la ejecución, ahí el Estado puede no renunciar y cuestionar la forma de la ejecución, ¿no es cierto? O suspenderla. Aquí se renunció a la inmunidad de ejecución, pero además se estableció que los fallos de la Corte de Estados Unidos podían ser aplicables en cualquier otra corte, en cualquier otro territorio, en cualquier parte, porque la Argentina no era un país soberano, sino un deudor comercial común. O sea, un dueño de un supermercado, un almacenero, un fiambrero, era lo mismo. Para el derecho anglosajón, el contrato significa eso, que la Argentina es lo mismo que cualquier deudor comercial al que se lo puede ejecutar y rematar todo lo que tenga, con dos claras excepciones. Inclusive, fíjate que el último decreto de emisión de bonos lo firmó Carlos Rucauf como vicepresidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreto 363 de diciembre del 98, y ahí también renuncia a todo. Y otro tema que, más allá del tiempo acotado, que me interesa plantear para mostrar la perversidad de este discurso, es que parece que los fondos buitres son cuestionables cuando no negociamos con ellos. Pero cuando hacemos grandes negocios con ellos, y son perfectos, y suspendemos leyes del Congreso. ¿Por qué te digo esto? Porque en el año 2010 se hizo un canje de deuda de 10 mil millones de dólares. ¿Quiénes entraron a ese canje? Tres bancos: el Citibank, el Barclays de Inglaterra y el Deutsche Bank. A través de toda una ingeniería financiera propuesta al gobierno por la consultora Arcadia, de íntima relación con el ex ministro de Economía, Amado Guduy, actual vicepresidente, y con la familia Bossio, uno de los cuales es el director del ANSES. Ahora, esos títulos que entraron al canje habían sido comprados al mismo precio de estos que se están ejecutando en Ghana. Y sin embargo, el gobierno no tuvo empacho en reconocerles valor casi de 100 a través del cupón atado al PBI, del reconocimiento que le hizo, negociar y dar como que era un excelente canje que se había hecho. Y te doy una particularidad. Uno de los dueños de Arcadia, Emilio Ocampo Alvear, que fue junto con Echevarne el que propuso al gobierno ese canje, tiene como suegro a un prominente abogado norteamericano del estudio Milbank, Tweed, Hanley y McCloy, socios de la familia Rockefeller desde el año 1930, y además quienes prepararon toda la estructura del plan Brady que iba a defraudar a todos los países latinoamericanos. La presidenta de esa gente no dice nada, no habla de ese canje de 10 mil millones, no habla de ese negociado escandaloso que Pino Solanas denunció en la justicia federal hace unos meses, pero estos 200 millones que debutan en Ghana a través de la medida efectista de los fondos que capturaron la fragata, eso es una especie de escándalo que se rasga las vestiduras. ¿Vos qué opinás del tema? Te quiero hacer, es mucho más que un escándalo. es el desconocimiento que tenemos la mayoría sobre estas cuestiones que no van a dejar de existir en la Argentina. Mientras tanto, y lo charlaba con un amigo el día sábado, lo que se construye todos los días es una puja de ficción. Es un escenario poco real cuando aparecen los niveles tan elocuentes de las dificultades políticas, pero sobre todo de las mentiras, es que la fragata se queda en Ghana. Por supuesto. Pero te quería preguntar, a propósito de hacer un poco de historia, tenemos tiempo. Sí. A propósito de hacer un poco de historia, cuando nos sacamos encima al FMI, tomalo esto como parte del relato oficial que muchos consumen, ¿no? Y se hace el mega canje de la deuda, y tan exitoso que la Baña considera que fue el más exitoso de todos los tiempos, después aparece una ley Cerrojo, ¿ok? Sí. Se abrió la ley. Claro, yo no sé si vos te acordás. Se levantó el Cerrojo. Cuando se sanciona la ley Cerrojo, sí, claro. El Kirchner declaró que los que no se habían presentado no cobraban nunca más. No cobraban nunca más. Bueno, a eso iba. Y estos que logran retener la fragata en Ghana, no son aquellos que Kirchner había señalado que no cobraban nunca más, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se suspende la ley Cerrojo, votada por unanimidad en el Congreso, la ley Cerrojo se suspende, pero no le da facultades al ministro de Economía para hacer lo que hizo. Lo que pasa que acá, en este desconocimiento del que vos hablás, hay una enorme cantidad de factores. Solanas también acaba de presentar, acaba de firmar un proyecto sobre unos abogados que son los que nos defienden y asesoran a la Argentina. El estudio Clery Gottlieb Steen y Hamilton. ¿Qué pasa con estos abogados? Ahora, ese estudio es el histórico. Este estudio fue contratado por Carlos Menem en 1989. Ese estudio intervino en el Brady y en todas las operaciones que perjudicaron la economía argentina. Ese estudio fue recontratado en el 2002 por el presidente Duhalde. Y el doctor Kirchner, en el decreto 319 del 2004, primer decreto de reestructuración de la deuda del 2005, dice que en razón de que tenemos como abogados a estas personas, ellos van a seguir interviniendo en este tema. Ahora, una pregunta de rigor. ¿Cómo es posible que abogados que intervinieron en todos los fraudes de la deuda sigan siendo hoy los abogados, que además tienen una particularidad, estimado Rubén? Son abogados que están íntimamente relacionados con el sistema financiero, a punto tal que son abogados y consejeros de estas instituciones: Citibank, Amrobank, Citigroup Global Markets, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank, Paribas, Credit Suisse, Credit Lyonnais, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que esos señores van a defender eficazmente a la Argentina? No, la verdad que no van a defender sus intereses, no a la Argentina, porque vos me parece que lo planteas y es un eje que ojalá quienes están escuchando esta columna lo entiendan. Entonces la Argentina es como un almacén. Exacto, y por otro lado, con estos abogados que además intervinieron en el proceso en Ghana, porque subcontrataron a un abogado ganés para que tratara de defendernos, yo no sé qué instrucciones le darán, pero además te doy otro tema, por eso pienso que los juristas norteamericanos se estarán matando de risa sobre estas cosas, porque dirán: señores, estos contratos que ustedes firmaron fueron validados por los abogados que ustedes contrataron, pero además fueron validados por el propio abogado del Estado Nacional, el Procurador del Tesoro, que dijo que eran perfectos. Vos fijate que yo me acuerdo que cuando estaba en el Ecuador con el presidente Correa, ahí vinieron unos abogados, el estudio Rabinovich, Lederman, Standard, Klinsky, que me los recomendó el embajador de Venezuela en Washington como un estudio de abogados de primer nivel para poder defender al Ecuador. Y cuando hablé con el doctor Michael Klinsky, un destacado jurista norteamericano, que tenía tanta envergadura y compromiso con los países latinoamericanos, que le hizo ganar a Cuba un pleito descomunal en la Corte Suprema de los Estados Unidos contra empresas norteamericanas. El doctor Klinsky me decía que con lo que ha firmado la Argentina, las posibilidades de conseguir un éxito son nulas, excepto que impugne los créditos por fraudulentos, cosa que el gobierno jamás se le ocurrió hacer. Bien, ahí está la otra clave. Puede impugnar por créditos fraudulentos, lo puede hacer. Por supuesto, porque la Justicia Federal ha acumulado una habitación completa de pruebas. El que pasa que el gobierno no lo puede, no lo hace, porque entonces estos negocios que han hecho de los canjes del 2010, la relación con las consultoras y todo lo demás, por supuesto no funcionaría más. Bueno, te hago la última. Los Brady fueron los bonos de la década del 90. ¿Hasta cuándo pagamos Brady? Bueno, pagamos Brady hasta la última reestructuración de la deuda. Hasta la última, que fue en el año 2010. Excepto algunos fondos buitres que seguramente tendrán algunos Brady, tienen algunos Brady, de acuerdo a las informaciones que tengo. Alejandro, gracias. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Bueno, yo a veces he dicho que se parece más a un almacén en el municipio, que es más serio un almacén en cuanto a manejo de cuentas o a exhibición de las mismas. Es la segunda semana, en forma consecutiva, que Alejandro ha pedido a él, dice, vamos a charlar sobre la fragata. Y entonces vos te podés quedar en la fragata. Tenés todo el derecho a hacerlo. Tenemos todo el derecho a simplificar las cuestiones, o tenemos el derecho a acceder a información que complejiza la situación, que nos obliga a pensar y a preguntar, y a preguntar y a hacernos de una opinión y a reformular la pregunta. Pero lo que está claramente establecido es que el sistema de reestructuración de deuda, independientemente de quién ocupe la casa de gobierno, es igual. Y nos pueden decir todo el tiempo que nos desendeudamos, pero nos estamos endeudando. Y queda claro que hay un factor superior a cualquier discusión simplista, básica y hasta por momentos ridícula, que tiene que ver con la renuncia que hicimos nosotros como país a discutir la cuestión de la soberanía, la verdadera, la real, y no por lo de la fragata Libertad en Ghana, sino porque esto que ha sido denunciado, no solo por Alejandro Olmos Gaona, lo ha denunciado un hombre muy cercano hoy al kirchnerismo, que es un hombre que analizó, se me fue el apellido, que analizó históricamente la deuda, que es un historiador, ya me voy a acordar el nombre, que vino varias veces a Moreno y ha venido hace poco al Instituto Rojas, fue invitado en su momento por Escuela de Ciudadanía para hacer una charla sobre deuda externa, hace varios años atrás. Él decía, el mayor peso que tenemos como país es y seguirá siendo la deuda externa. Es el primer y principal regulador de las cuestiones comerciales y políticas. Es quien define los mecanismos de financiamiento. No con esto estoy objetando que lo que se intentó en algunos pasajes del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en la pretensión, tiene y sigue ostentando esto de buscamos la soberanía. Pero la realidad y lo concreto en la estructuración es que se renunció sistemáticamente a la inmunidad soberana. ¿Y esto qué representa? ¿Qué significa? Algo mucho más práctico. Que nosotros no somos un país, sino somos como un ente comercial y entonces vamos a litigar comercialmente en Gran Bretaña o Estados Unidos, porque así están las rúbricas y así están los documentos y la reglamentación ante conflictos comerciales. Este no es un conflicto comercial. El problema es que la reglamentación nos ubica en ese estadio. Porque renunciamos a modificar esto que es una vergüenza y que no solamente atenta contra la soberanía, sino que nos ubica efectivamente en lo que somos, una colonia dependiente, sin lugar a dudas. Y la fragata en Ghana y los muchachos volviendo hoy. 10:38 minutos, tanda de la media hora y venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta

tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan, los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva. Bueno, está en línea el concejal Carlos Benítez, ya escuchaste la opinión de Lucas Franco. A ver, Franco no cuestionó en sí mismo que una calle lleve el nombre de Néstor Kirchner, sino lo que expresó hace instantes es que se perdió de vista la construcción colectiva y la razón de ser de cambiar el nombre de un genocida como Roca. La propuesta de ello era de pueblos originarios y... Quería preguntar al concejal Benítez si efectivamente hoy sobre tablas está el proyecto que habilita a que próximamente la Avenida Roca pase a llamarse Avenida Néstor Kirchner. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Sí, bueno. Sí, buenos días también para los oyentes. Sí, sí, como afirmás, está hoy la posibilidad dada, se va a tratar sobre tablas la posibilidad de nombre de la calle de la Avenida Roca por Avenida Doctor Néstor Kirchner. A iniciativa de el Poder Ejecutivo local, del bloque de concejales del Frente para la Victoria y de todo el espacio que se convoca como Unidos y Organizados, ¿no? Es decir, que hoy reúne el kirchnerismo con todos las fuerzas políticas que acompañan ese proceso. ¿Por qué no se consideró la propuesta que venía elaborándose, pero de cara a la, inclusive a la comunidad de Trujuy, que tiene un nombre significativo y además se ajustaba a los cánones, y lo había expresado Balco, el historiador, de la importancia de pensar a futuro el nombre de esa avenida en una lucha simbólica que para mí es pequeña respecto a los enormes problemas que tenemos y los que se avecinan, ¿verdad? Tal cual. ¿Por qué la premura? Porque sí, se acerca aniversario de la muerte de Cristo. Sí, tiene que ver obviamente con el aniversario. Diego, y era un gesto de diversos distritos en todo el ámbito nacional que se van a llevar adelante en torno a esos dos años, pero también este proceso del nombramiento de la Avenida Roca por Néstor Kirchner no comenzó ahora, digo, en estos días, ¿no? Tiene ya una larga historia. De hecho, aquí hay dos expedientes a nombre de la calle Néstor Kirchner, uno de principios del año 2010, presentado por la concejal Patricia Jorge en ese momento, y uno de abril de este año, posterior a la fiesta local, que fue de la fiesta de Trujuy, donde el intendente se compromete con la población de Trujuy a promover esa modificación. Ese expediente ingresa inmediatamente después de esa fiesta, y que se ha venido, digo, trabajando con diversos ámbitos, desde la militancia más vinculada al kirchnerismo, en torno de este cambio, ¿no? No tiene que ver con negar el proceso colectivo que se venía dando, sino que tiene que ver con responder a una necesidad política que fue planteada en ya desde hace tiempo por espacios políticos, sociales, también educativos, que de hecho acompañan el listado de firmas que se presentó un listado con 2.000 firmas que acompañan el expediente, proponiendo el cambio, ¿no? Entonces, no es que hay una negación de los procesos colectivos, sino que hay un proceso colectivo. Y luego, también hay un acuerdo en la necesidad de ir transformando algunas calles. En esto ya no hablo solo del lado del Frente para la Victoria, sino lo que se viene charlando con todos los ámbitos políticos que tienen representación en el Consejo, de necesidad de transformar o cambiar algunos nombres de calles, porque también implica un proceso de discusión con la población en torno a su historia, ¿no? Digo, hablamos de la calle Mitre, hablamos de la calle Escrivá de Balaguer, hablamos de la calle Ramón Falcón en Francisco Álvarez, y hablamos de un conjunto de nombres que representan en nuestra historia presentaciones que a veces entendemos nosotros hasta en los mismos vecinos ignoran, ¿no? Entonces, digo, seguramente, y el compromiso de todos ha sido así, se va a trabajar sobre la idea de una calle Pueblos Originarios en Moreno, pero no sobre la Avenida Roca, ¿no? Existía por lo menos una conversación, hasta si querés informal, con la gente del Frente Amplio Progresista para que la calle Mitre llevase el nombre de Néstor Kirchner y la de Roca pudiese llevar el nombre de Avenida Pueblos Originarios. Sí, surgieron en el momento de la discusión en la comisión propiamente de obras públicas, que es la que trata estos temas, esas propuestas surgieron. Luego se terminó acordando, puedo explicitar tranquilamente porque yo he hablado con el concejal Carlos López personalmente este tema, que en ese marco, desde el Frente Amplio Progresista, no iba a haber acuerdo con nombrar en Néstor Carlos Kirchner de la Avenida Roca, pero sí hay un acuerdo en el marco de avanzar con la modificación de los cambios de nombre, y nosotros también entendemos como bloque que la Mitre es una calle necesariamente modificable, pero que implica un trabajo que podemos asumir desde todo el Consejo, con el conjunto de los vecinos, los frentistas, a mediano plazo, ¿no? Carlos, te hago una pregunta final. ¿Qué valor tiene? Tiene un valor simbólico, lo admito, frente a la situación que se despliega hoy y de cara al futuro. Quiero decir, y lo expresaba ni bien terminé de charlar con Luca Franco, que son cuestiones muy pequeñas respecto al relevamiento que podemos hacer de las necesidades y derechos vulnerados que tiene la población. Es como que, es una propuesta que está fuera de foco respecto a las demandas acuciantes que tiene la población. Y si te llamo y lo llamé a Luca Franco, primero porque es noticia en cierta medida, pero yo la minimizo respecto a todo lo que podemos abordar, todo lo que estamos analizando en el día a día, que marca la lejanía respecto a esas respuestas que deberían aparecer, o por lo menos lineamientos programáticos, a esta cuestión que nos lleva a hacerte una nota a vos y a Lucas. De hecho, cuando te llamo es para preguntarte sobre la agenda dura que no aparece en el Consejo, tampoco en el Ejecutivo. Sí, a ver, estamos de acuerdo, dentro de la relevancia de los problemas que tiene la población del distrito, no es un tema de fondo, ¿no? En esa línea acordamos. Ahora creemos que sí es un tema que es abordable y que un conjunto de fuerzas políticas del distrito lo venimos proponiendo. Lo que no quita que tenemos que trabajar y profundizar de alguna manera en el compromiso con esos temas de fondo que aquejan a la población de Moreno, siendo conscientes, por lo menos desde quien te habla, que le estamos poniendo toda la energía y nuestro compromiso a eso, ¿no? Uh-huh. A eso. Pero entiendo que este es un tema más, entiendo que para aquellos que nos sentimos representados por Néstor Kirchner en el proceso que abrió que se abrió en la Argentina en el año 2003, tiene relevancia y es importante, y así también, la población de Trujillo lo expresó, ¿no? Estamos hablando de la población o de la localidad que en mayor medida acompañó con su voto el proceso que encabeza hoy Cristina Fernández de Kirchner, que cuando fue planteado en su momento de cara a la población, en actos públicos, no en lugares encerrados, sino que en actos públicos, no hubo de esa población un cuestionamiento a la iniciativa. Entonces, desde allí posicionamos la legitimidad de alguna manera de este cambio de nombre. Pero no le quitamos el cuerpo y entendemos claramente que no es uno de los temas de fondo que hoy aqueja a la población de Moreno y que tenemos que resolver, ¿no? Bueno, te hago una pregunta que tiene que ver no con la coyuntura, sino que determina claramente las relaciones entre el patrón y los empleados, que es un interés de clase. Hoy en el Congreso se le va a dar la media sanción, la diputada, pues ya tiene media sanción del Senado, de la nueva ley de ART. Sí. Imagino vos, como militante y dirigente político, sabés qué representa eso. Nosotros creemos que hay un retroceso profundo en esa... ¿Perdón? Nosotros creemos que hay un retroceso profundo en esa ley. Digo, porque ante la situación de debilidad política para replantearse un cambio del sistema de riesgo de trabajo en la República Argentina, de última podríamos haber continuado con el sistema que teníamos, que el sistema que teníamos de última le daba la posibilidad de la doble vía a los trabajadores para hacer el reclamo que les corresponde, ¿no? Por tanto, digo, nosotros entendemos que, te hablo Carlos Benítez en nombre de la agrupación John William Cook, hay un retroceso importante. Creo que hay dos temas que a nosotros fuertemente nos indican que no estamos por buen camino en estas discusiones, ¿no? En estos temas puntuales. Uno es este, y el otro, por supuesto, que para mí tiene que ver profundamente con el desarrollo estratégico del país, que es la nueva ley de semilla que impulsa, creo que Monsanto, ¿no? El gobierno. Sí, bueno. El gobierno. El gobierno en un pacto estratégico que va a seguir sosteniendo el financiamiento del Estado por esa vía, ¿no? Carlos, cuando decís vos, y me parece interesante explorarlo, vos dijiste un momento de debilidad política. Sí, yo creo que tiene... Con una oposición, por lo menos oposición institucional, que no existe. No, pero para mí tiene que ver la relación del gobierno del Estado en este momento con, primero y básicamente, la enorme crisis internacional que tenemos y el grado de desarrollo de la producción propia, de la autosostenibilidad del Estado en la Argentina, que no sea a partir de esos capitales, ¿no? Ni de los capitales especulativos, ni de los capitales que vienen vinculados al mundo de la soja o estas grandes transnacionales, que yo creo que son las que, por lo menos en este momento del sistema, siguen conduciendo estratégicamente, ¿no? A esa debilidad, a ese tema de debilidad, no una debilidad institucional, si se quiere, respecto de la cantidad de votos o de manos que se puede lograr en la Cámara de Diputados y Senadores, sino una debilidad política profunda respecto de estos grandes capitales, ¿no? Carlos, te agradezco mucho la participación en el programa. Muy amable ustedes, gracias por el llamado. Allí pasaba Carlos Benítez. Un separador, y te leo para cumplir con lo que te había prometido. El proyecto que se aprobó la semana pasada en diputados, que tiene que ver con preservar la vivienda única y de ocupación permanente, sobre todo para aquellos que tienen un embargo o que están próximos a ser eyectados de ese lugar, que es único, es familiar y permanente. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Esto tiene que ver básicamente con las deudas hipotecarias que tienen muchas familias a partir de la destrucción del sistema en el año 2001-2002. Y una presión importante. Fíjate vos cómo en este caso se puede dar vuelta la pretensión del privado de la ejecución y cómo reacciona, cómo interpela y hasta sanciona. Siempre digo esperar promulgación y reglamentación, pero en la manifestación política es la preservación de aquellos que son propietarios de una vivienda única. Dice, todo inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única y de ocupación permanente es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular conforme a los requisitos de la presente ley. A fin de gozar con el beneficio de inembargabilidad, los inmuebles tutelados por la presente ley deberán constituir el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente y guardar relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere. Las garantías propiciadas por la presente ley beneficiarán al grupo familiar del titular de la vivienda, aun en el caso de fallecimiento del mismo, siempre que habite en la vivienda con carácter permanente. se entenderá por grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes y descendientes directos de alguno de ellos. La garantía de inembargable e inejecutable no será oponible respecto de deudas originadas en obligaciones alimentarias, el precio de venta, construcción y o mejoras de la vivienda, impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graben directamente la vivienda, obligaciones con garantía real sobre el inmueble que hubiera sido constituida a efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. El inmueble, el artículo 6 dice, perderá el carácter de inembargable e inejecutable cuando no estuviere destinado a vivienda única y de ocupación permanente o no existiere relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere. Si hubiera renunciado expresamente conforme a los artículos 2 y 9 de la presente ley. El artículo 7 dice, todas las actuaciones administrativas y judiciales tendientes a lograr la cancelación de los embargos gozarán del beneficio de gratuidad y estarán exentas de impuestos, tasas o derechos. Para el caso que la vivienda sea expropiada o recibiera una indemnización, la misma resultará inembargable. El artículo 9, la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda establecida en los presentes artículos puede ser renunciada por el titular. Por último, la renuncia deberá ser hecha por escrito y la firma refrendada ante autoridad pública, previa información veraz y completa sobre el alcance del acto. En caso de que el renunciante fuera casado o conviviente, se requerirá el consentimiento de su cónyuge o conviviente mediante su firma. Esto frena entonces los juicios que pesan sobre muchas familias embargadas sus viviendas, cuando, reitero, sean viviendas únicas de uso familiar del grupo familiar. ¿Sí? Y me parecía importante, sobre todo por la situación que viven muchas de estas personas, estos grupos familiares, que sienten que mañana lo único que tienen lo pierden. Así fue redactado y aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Nos estamos despidiendo? Sí, sí. Son las 11 y un minuto de la mañana. Vamos a establecer el compromiso para mañana de abordar lo que nosotros leímos aquí, ese proyecto de expropiación que pesa sobre los terrenos de don Danino Pastore y don... Se me fue el nombre del matón. Piero Dato, me acordé. Y no pude recuperar el nombre del historiador. El historiador que habló tantas veces de la deuda y que hoy comulga y abreva en carta abierta. Que dejó de hacer cuestionamientos sobre la deuda. Y fíjate vos qué importante sería que él tuviese una visión sostenida en el tiempo, con un valor crítico, sin dejar de pertenecer a lo que ideológicamente él cree que hay que defender en tiempos de pérdida de soberanía y además de aparición de información que explica claramente por qué no tenemos soberanía y por qué renunciamos a la soberanía. Te quería decir que mañana vamos a abordar el tema de la expropiación. Este proyecto salió en Diputados charlando con algunos compañeros del FOL y de los vecinos allí en Bon Giovanni. Y además vamos a actualizar cómo salió el proyecto de acceso justo al hábitat, porque en uno de los articulados de ese proyecto aparece la consolidación del programa Lotes con Servicios que Moreno lo tiene y que es el plan estratégico de Mariano Hues para responder a la emergencia habitacional. Bueno, ese proyecto de Lotes con Servicios está incorporado a esta ley de justo acceso al hábitat y vamos a quedarnos y detenernos un poco sobre uno de los artículos que tiene que ver con la expropiación, ¿sí? El tiempo que se le da al particular para que edifique o preserve el terreno de su propiedad, y no estoy hablando de la vivienda única, sino otro terreno que puede tener el particular y el privado, que queda obligado a la edificación. En caso contrario, si no paga los gravámenes que se establece en la ley, la municipalidad puede declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación. Como un adelanto, puede hacerlo y queda facultado la municipalidad o las municipalidades para hacer esto, pero tiene que remitir el proyecto de expropiación a la legislatura provincial para que ésta la evalúe. Mañana entonces vamos a charlar sobre la tierra, una vez más aquí en Recorte Informativo. Nos vamos, que tenga buena jornada. Hasta mañana. Prepara la matanza.